Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, 2 de la madrugada y 6 minutos. El tema Hip to be Square era Huey Lewis and the News. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con George Michael Fastlaw. Yeah.

uno de los dos integrantes del dúo Swing Out Sister, que nació el 26 de julio de 1961, canción que les presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. The latest lines from A to Z, but there's still a file. Sometimes I think I might be looking good, but there's only one thing that fits like it should. Lounge en Estrellas de Medianoche. Ah, ah, ah.

los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Less conversation, a little more. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 26 de julio. El 26 de julio de 2018, el musical de Broadway, Head Over Heels, inspirado en la música de la agrupación femenina The Go-Go's, se estrena en el Teatro Hudson de Nueva York. Sucedió el 26 de julio, un musical inspirado en la música de la agrupación femenina The Go-Go's. Vamos con la canción que le inspiró el título a este musical en honor de The Go-Go's. La canción Head Over Heels la escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You don't fool me.

Thank you.